puesto 39. ¿Qué debo hacer para entender que entre nosotros ya no hay nada? Yo que juré antes de perderte que era mejor que se acabara ya. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Escucha, esto es lo nuevo de Matisse, se llama ¿Por qué no te olvido? Junto a El Arturo. Escúchalo a ver qué te parece y en un ratito te cuento qué pasa con Matisse. ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no? Todavía me meto a ver tus fotos de vez en cuando. De extrañarte me cansó, pero pa' qué me hago si fuiste muy especial. Yo como pa' qué lo habría de negar. Un poquito ondeado, así quedó el plebe. Un año rarito no me fue suficiente. Un año rarito y no pude olvidarte. Ni cómo olvidar tremenda obra de arte. ¿Por qué no te olvido? No más no te olvido. Pues ya que te digo, me traes bien hundido. ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no te olvido? Esto es lo nuevo de Matisse junto al Arturo. Los chicos de Matisse se encontraban en el ranking con Malo junto a Mau y Ricky, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 35. Como dijo nuestro locutor, hoy los chicos de Matisse descienden cuatro lugares, ubicándose en el puesto número 39 de esta semana. Puesto número 39, pero a partir de ahora votás esta canción, ¿Por qué no te olvido? Junto al Arturo. Espero que te haya gustado lo nuevo de Matisse. Tené en cuenta que están en zona muy complicada los chicos de Matisse. Atención, sí o sí están necesitando de tus votos para quedarse en el ranking. Si no, lamentablemente, la semana que viene estarían abandonando. Si te gustó, ¿Por qué no te olvido? De Matisse junto al Arturo, lo tenés que votar de lunes a viernes en las20másvotadas.com. Nos vamos al puesto número 17 de esta semana, donde hablamos de descensos. Mira, la semana pasada esta canción casi ingresa al podio. Digo casi porque se ubicaba en el puesto número 4. Hoy desciende al puesto número 17. Estoy hablando de nuestro amigo Robby Solo haciendo Señora Mía. Puesto número 17. Perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptará, y dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar supiera cuántas veces la he tenido, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Si solo he venido a decirle dos palabras, si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza. mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Señora mía, la música de Robbie Solo, puesto número 17 esta semana para Robbie. Descendieron un poquito los votos, ¿eh? La semana pasada casi ingresa al podio, se ubicaba en el puesto número 4, hoy puesto número 17. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Puesto 23. 23, wow, 23, estamos hablando de ingresos en el ranking. Canción que hoy, gracias a tus votos, ingresa al ranking. La noche se presta para hacer tantas cosas. Con ese vestido corto te ves hermosa. Pero te imagino sin ropa, los dos perdiendo el control, echándole la culpa a las copas, viendo salir el sol. Por favor, esto es lo nuevo de Ciencia U. Toda la noche se llama y gracias a tus votos hoy ingresa al ranking, ingresa al puesto número 23, como lo dijo nuestro locutor. Quédate conmigo. Ciencia U, toda la noche ya está dentro del ranking. Ahora depende de vos, llega al podio, no llega, en qué puesto lo dejamos, lo votás nuevamente desde el lunes y hasta el viernes en las20másvotadas.com. Aprovechemos el momento para seguir avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. ¿Qué te parece si nos vamos al puesto número 16? Mirá cómo viene cambiando esto semana tras semana, ¿no? En el 17 escuchábamos a Robbie, que la semana pasada casi ingresaba al podio. Ahora en el puesto número 16, esta canción se ubicaba la semana pasada en el puesto número 29. Así que mirá cómo cambia. Del puesto 29 salta al puesto número 16. Él es Diego Torres. Mirá también lo que hablábamos hoy del puesto 40, ¿no? Donde se ubicó Axel haciendo Vivo por Ti, cuando la semana pasada Axel se ubicaba en el 19. Está absolutamente todo cambiado hoy en el ranking. Vamos al puesto 16, dale, puesto 16 entonces para Diego Torres y Ivette Sangalo, y nos hacen hoy. Puesto número 16. Tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser que llegando.

estaré contigo. Perderme en un desierto, viviendo atado a tus sentimientos, sediento de tu corazón. La vida siempre buscará un culpable, pero el amor que siento es indomable. Primer corte que se desprende de la banda 21 vía streaming. Un show que nosotros te presentamos acá. Estuvimos hablando con Lucho Castro en su momento en una entrevista exclusiva. Y que podés revivir en las20masbotadas.com/soloexitos ingresando a la parte de entrevistas. Ahí hablábamos sobre este show. Y aquí está el material grabado de todo lo que ha pasado en ese show vía streaming. Banda 21 está sacando este nuevo álbum. Y aquí escuchamos Solo por Amor. Esto es lo nuevo de Banda 21. Si te gustó, entonces, a votar lo puesto número 36 de esta semana. Acordate que no vas a votar más Sola de Banda 21, sino que vas a votar esta nueva canción, Solo por Amor, cantado por Lucho Castro y Pupi Ortiz. Ellos son la Banda 21. Seguimos avanzando en el ranking. Cuando un artista saca una nueva canción, ahí los nominamos y nos reemplazan como los chicos de Banda 21. Quien saca una nueva canción ahora es Kalimba. Kalimba, que no está en el ranking y que está pidiendo pista. Así que le vamos a nominar para que pueda ingresar a esta cuenta regresiva. Ya hemos escuchado a Tommy Torres con No la quiero dañar. Y ahora quien vamos a nominar entonces es a Kalimba. Saca esta nueva canción, como te dije, junto a Gigi Drama. Se llama Bailar. Escúchalo y a ver qué te parece. Si te gusta, a votarlo. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presenten en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Arranca así Bailar con Kalimba, segundo nominado para ingresar al ranking de la radio. Ahora que está soltera, hace lo que le da la gana. Sale de fiesta por la noche, llega en la mañana y nadie le reclama. Ahora que está soltera, no quiere compromiso. Hace lo que ella quiere a la hora que ella quiere y sin pedir permiso. No quiere a nadie controlándole, que le digan qué tiene que hacer. Y te lo voy advirtiendo, que ella viva a bailar. No sé qué hizo, pero me hipnotizo. Ok, falta una tilde, pero sabe lo que dije. Se burla, es irresistible. Si esta soltera me sirve, me pone mal. Olvídate tu ex, subamos un boomerang. Y tú verás, le dolerá y va a llorar porque no te supo valorar. Tú ya estás ready, pero a él le falta madurar. Pasemos juntos hasta el otro día y toco partes que no conocía. Clase de anatomía, yo te diría algo, no sé si te ofendería, pero se te ve también la soltería. Vino a bailar, no le vengan con flores. Soltera se la pasa mejor. Jake G. De México a Colombia, tú sabes cómo es. Dile.